Domingo 27 de septiembre, los profetas. Los profetas, de acuerdo con su llamamiento, fueron decididos protectores de la ley de Dios. Se mantuvieron en el pacto y en los 10 mandamientos. Jeremías capítulo 11, versos 2 al 6. Miqueas capítulo 3, verso 8, nos da un resumen de la obra de los profetas, que era denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y el concepto de pecado, por supuesto, no tiene significado separado de la ley. Ver Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Cuál era el mensaje de los profetas al pueblo? ¿De qué maneras ese mensaje es el mismo para nosotros hoy? Isaías capítulo 1, verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Jeremías capítulo 7, versos 5 al 7. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ezequiel capítulo 18, verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Compare estos textos con Mateo capítulo 3, versos 7 al 11. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El juicio de Dios podía evitarse, pero caería sobre ellos si no se volvían de sus malos caminos. Sin embargo, el cambio no es fácil, especialmente cuando la gente se habitúa a hacer el mal. ¿Quién no ha visto cómo la gente se acostumbra al mal que en otro tiempo la abrumaba? El mensaje de los profetas debía mostrar a la gente cuán malos eran sus caminos y cuáles serían las consecuencias de no apartarse de ellos. Y por supuesto, este mensaje no era de los profetas, sino de Dios. Los profetas no mencionan de qué método les era revelada la palabra de Dios o cómo la oían. A veces, Dios les hablaba directamente, tal vez en un suave murmullo. Primera de Reyes capítulo 19, verso 12. O el Espíritu Santo les daba sueños o visiones. Sin embargo, no importaba cómo les llegaran los mensajes, los profetas tenían una misión, no sólo de transmitir la voluntad de Dios al pueblo en general, sino también, cuando era necesario, hablar ante reyes, emperadores y generales. Esta tarea involucraba una gran responsabilidad. Si decían la verdad, estas personas poderosas podían matarlos. Pero si no representaban la verdad, el juicio de Dios también podía caer sobre ellos. Ser profeta es una vocación difícil, y por lo que nos muestran las Escrituras, los que recibieron ese llamado lo tomaron muy en serio. Podemos estar contentos que lo hicieron, porque sus mensajes nos han llegado en la Biblia. En ese sentido, sus palabras todavía hablan hoy. La pregunta actual es la misma que en el tiempo de Jeremías. ¿Escucharemos? ¿Qué nos están diciendo los profetas, aún después de todo este tiempo? En esencia, ¿cuál es su mensaje básico para el pueblo de Dios?